Esto pa' que bailen la vecina, pa' que bailen la mami, madrina y tus amigas. Nos fuimos al río de cuarentena, se pico, armamos la core y que lleguen las ellas. Nenas. Esto pa' que bailen la vecina, pa' que bailen la mami, madrina y tus amigas. Nos fuimos al río de cuarentena, se pico, armamos la core y lleguen las nenas. No hace falta ostentar, que ruido que hablo ya habla de más. Esto pa' que lo bailen la vecina y todas las demás. A la mierda la rutina, salimos de cuarentena. Se pico, armamos la coreo, pero nunca las chicas llegan. Este es mi estilo y si la gasto a mi manera. La vida es una sola, hay que vivir de fiesta. Pa' la tumba muy solito, pa' el cielo si no me abren le doy el saltito. Esto pa' que lo bailen todas las guachas, pa' que sepa cómo lo hacemos en esta vaina. Y que nadie se ponga nada, que está todo pago, saben cómo es la vaina. Empieza apoyando que en Buster yo te espero, relajado pa' hacerte la del conejo. Unas trombas rapiditas, te veo y me viajo con Pampita. La torra está pidiéndome papita. Cerrada no te la niego, no hay rechazo. Ponte lista pa'l bombazo, que al balazo no le erro. Se te encierro y la fiebre ya te la enciendo. Para escuchar el perro dentro no vale morir de frío. No me mate un caserío, menos que es mío. Me traigo puesto un Rolex, no me gusta el festín. A los caminos, si me vas a relojear con pretensiones, ten en cuenta mis talentos más que lo que me combina y luego opina. Que te fusilo a beso y te atravieso. Si me los tengo gustos caros, vos ya te das cuenta. Soy un sinvergüenza y siendo cara dura y carismático, te agarro y no te dejo ni pa'l viático. Y te robo el corazón, mami. Prematura es mi intención, tu emoción será y sin razón la canción de numeración. La calo pa' no registrar metales, tus vocales pa' que me saquen los males. No me quiero ni estresar, es duro. Yo estoy de moda, cada joda es que a los malos me incorporo. Con mi cargador banana te descargo pa' que sientas la manzana a todo ritmo. Y en la buena yo te brindo una vida en aviones, raspas cara, Prada, Valentino, Armani. Agáchate que pasará algo mágico. Tengo un juego didáctico en mis manos, las tengo en forma de látigo. Yo te hago la del inflador, vos modo orqueta y mi escopeta. Y la arranco y entro en la furgoneta. La receta es cantarte uno capela y jinetea despacito. Por ahí salen pollitos. A la una voy contando mis billetes. Y a las dos tengo un banquete y a las tres te partimos por soplete. Vamos para abajo, bajo, bajo, que suena en el bajo, bajo, vamos para abajo. Vamos para arriba, arriba, arriba, arriba, para que suene toda la esquina. Vamos para abajo, bajo, bajo, para que suene en el bajo, bajo, bajo. Vamos para arriba, arriba, arriba, esto para que suene toda la esquina. Esto va para esas pibas que siempre me están nombrando por ahí en la esquina. Susurrando a ver si pase con la mecha, ventanas arriba. Dale mamita, ven y sube la tarima. Nos vamos para arriba y si te interpones te descargamos uno. Nosotros somos los que estamos, número uno. Para que suene mulón en todos lados. Mi música te va a gustar, humilde aunque mi estilo es caro. Vamos para abajo, bajo, bajo, que suene en el bajo, bajo, bajo. Vamos para arriba, arriba,